Yo hago mi vida tratando de pasar desapercibido, que portarme más o menos bien, de una manera demasiado grande, no me pida más porque yo soy poquita cosa. Eso sería una conclusión falsa. Como también sería falsa la conclusión de aquel que se reconoce pecador, que eso le llevará aquí, a la desesperación. Mira, ¿eh? Donde cae, yo no soy pecador, no he ofendido a Dios, no soy nada, no soy una porquería, he traicionado a mi Señor. Y entonces, ¿qué? La actitud de Dios está ahorcándose. No, cuando nos reconocemos como nada, cuando nos reconocemos como pecadores, cuando miramos todo lo que nos falta, cuando nos damos cuenta de todo lo que tenemos, lo tenemos como recibido de Dios, eso no nos tiene que llevar al desaliento, a la desesperación, a la mediocridad, a ser pequeños de espíritu, a quedarnos en las pequeñas cosas, sino todo lo contrario. Eso nos tiene que llevar a confiar en Dios con más fuerzas, a confiar en Dios con más fuerza, y entonces sí, apoyar a la fuerza de Dios, largarnos las grandes empresas con las cuales el Señor nos llama. Dice, San Pablo nos indicaba esta mañana, que tiene que no haya recibido, y si no has recibido, ¿para qué gloriarte? Como si no lo hubieras recibido. Nos dice San Pablo también, que es una carta de la Corintia, pero nosotros mismos no somos capaces de atribuirnos cosa alguna, sino que lo que tenemos lo recibimos. Y sin embargo, este reconocimiento de ser nada delante de Dios, ¿a qué lo lleva San Pablo? Todo lo puedo en aquel que me comporta, dicen en la carta a los filipenses. O sea, se siente seguro, firme, capaz de darles el rey, pero no por su propia fuerza. Con nosotros mismos no somos capaces de pedir una cosa alguna, pero al mismo tiempo, todo lo puedo en aquel que me comporta. Que los colosenses les explique, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. El que se lo sostengo es la otra cara de la humildad. El que se humilla será levantado, porque se apoya no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. San Agustín decía que la humildad es importante al cuarto de la verdad, y no por... Thank you. Yeah. Yeah. Oh! El tiempo pasa en el sepulcro. Lunita en su turno nuevo, la guerra empezó a 2009, porque era ahí, pero el sábado y no podían trabajar, que había que hacer las cosas rápidas, y dejan allí a Cristo en el sepulcro. Podemos pensar ese cuerpo martirizado de Cristo ya no sufre más. Podemos pensar aquí en una sensación de fracaso, una sensación de desesperanza. Los apóstoles que han ido llenos de vergüenza y al mismo tiempo llenos de tristeza, de dolor, de confusión, no saben qué pasa, tantas esperanzas, tantas cosas lindas que habían vivido durante 10 años y todo eso terminó en qué? Terminó la muerte, terminó en el fracaso. Tratemos de imaginarnos esa sensación. Por una parte de miedo, por otra parte de remordimiento. Se dan cuenta que han ido, que van a tener solo a Cristo, han visto hasta dónde llegaba la cosa, a lo mejor no esperaba que fuera tarde. Esa sensación de vergüenza llega en algunos de ellos hasta la desesperación en Judas. Judas se da cuenta de que ha traicionado. Judas a lo mejor no pensaba que la cosa iba a terminar así, pensaría que Cristo podía ser un milagro, que Cristo podía cambiar de golpe e incluso los acontecimientos. Y ahí hasta dónde llega su traición. Reconoce su pecado, Judas, en ese sentido se arrepiente. Tira monedas a los pies de los sacerdotes de los judíos, pero sin embargo le falta la confianza. La confianza en el perdón. Si Judas hubiera confiado en el perdón de Cristo, Cristo lo hubiera perdonado. Pero Judas se desesperó. Más veces escuchamos esto, a veces. Ciertamente por ahí más empleados, pero aquel que dice, yo he hecho demasiadas cosas, yo soy demasiado malo, mi pecado es demasiado grande para que Dios me lo pueda perdonar. La desesperación era de confianza en la misericordia de Dios. Y esa aparente humildad no es humildad, es soberbia. Es decir, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. No hay ningún pecado, ninguna falta, ningún crimen, por más horrible que sea más grande que la misericordia de Dios. Pensemos en aquella escena que se da en la vida del beato Donorio. Cuando le ha predicado sobre el pecado, sobre la misericordia, en un partido de Italia, y luego, cuando va volviendo aquí, se acerca un hombre, que llama la atención, ¿para dónde va, padre? Voy para acá, yo también voy para allí, estoy en un hotel. Sí, con Dios. Usted me está llamando a un amigo acá. Camina en silencio y después el hombre empieza, señoriosamente, en la manifestación. En total, lo estoy predicando. ¿Usted cree lo que te dijo? Por supuesto que se cree todo lo que he dicho. Y si usted dice, no, decir que si alguien hubiera colocado el vino en el plato de su madre, lo hubiera envenenado y su pedido perdonaría. Si usted cree eso, sí, por supuesto que lo cree. Sigue imaginando el silencio y al vivir este hombre le dice, ¿usted me conoce? No, no lo conozco. Sí, sí, si usted habló de mí. No lo conozco, señor, nunca lo digo. Usted habló de mí, ¿verdad? Yo soy el que he colocado el veneno en el plato de mi madre. Yo lo envenenado a mi padre. Terminó en lágrimas y recibió el perdón de Cristo a través del sacerdote. Si no es ningún increíble, por más grande que pueda ser, por más que pueda volver a ser, que sea mayor que la misericordia de Cristo. El crimen de Judas es enorme. Y sin embargo, Cristo lo hubiera perdonado, pero el no perdonó el perdón. Y se desesperó y se arrojó. El de Pedro también fue grande, también está exento. Sin embargo, confió, pero sin embargo, Pedro en este momento no está. Lloró amargamente cuando sintió el canto y la Pedro lloró, no solamente la muerte de Cristo, sino su propia traición, su abandono de Cristo. Decían las tradiciones antiguas que Pedro había llorado tanto en su vida que debajo de sus ojos se notaba el reguero de sus lágrimas, recordando su traición. El sentido o el sentimiento que tienen de fracaso. Los apóstoles que se han vivido poco a poco allí en el cenáculo donde Cristo resucitó y lo va a encontrar. Pero podemos imaginar qué es lo que digo. Casi no hay palabras, a lo mejor solamente las palabras necesarias. El silencio de Cristo no está más con ellos. Podemos imaginar la situación de los apóstoles como podría ser cuando todos los soldados que se van reuniendo de vuelta después que han sido derrotados en una batalla, que han sido derrotados en un combate. La reunión de los supervivientes. Que han visto el fracaso, el sol, y poco a poco se van encontrando y se reúnen con la imagen de los compañeros muertos, con la imagen de padre, traicionado, abandonado, con el corporillo, con el peso de su cobardía sobre. imaginarlo, de una marca como no conocer hoy, la bandera real, explicando como los jugadores que vuelven al vestuario después de un partido que ha sido tremendamente derrotado, que ha sido derrotado por su inercia, por su fracaso, por no haberse preparado bien, a lo mejor porque el modelo se vendió al adversario y se encuentra en estado de hacha. O sea, son distintas cosas que nos pueden ayudar a imaginarnos lo que puede haber sido ese sábado largo, de silencio, de tristeza, de abandono, de dolor. A lo mejor solo unas pocas mujeres que intentan consolar a la Santísima Virgen. Sin embargo, el alma de María tiene que haber hecho algo de luz, algo de consuelo. Ella debe ser la única que no se resigna plenamente a la derrota. Hay algo en su alma que le dice que la cosa no ha terminado ahí. El fracaso del alma de la Virgen, la esperanza de la resurrección. Cristo, de alguna manera, empieza, comienza a resucitar en el alma de María Santísima. Y luego la tercera imagen, la imagen de la resurrección. Fijémonos cómo lo dice el autor de algunas meditaciones escritas ya hace varios años, que trata de iluminar la resurrección de Cristo. De repente, la cámara del sepulcro se llena de luz divina, y el cuerpo del Señor vivo, resplandeciente y glorioso, atraviesa el hermoso sepulcral, como el ser con sus rayos atraviesa el cristal, y el alma ilumina su cuerpo, como la luz de la luna ilumina la noche, e ilumina la nube con sus suaves y dorados rayos. Un ángel cuyo rostro aparece como un relámpago bajo sus vestiduras más blancas que la nieve de la mina rehúsa del sepulcro y se sienta sobre ellos. El autor imagina la resurrección de Cristo como una explosión de luz. Y, sin embargo, esta imaginación del autor conserva algo que luego nos aparece como real. Yo decía que en esa sábana santa del Turín existe como un evangelio impreso, como un evangelio en imágenes, como un evangelio en fuego. Y los estudios que durante los últimos años se vinieron realizando sobre esta sábana nos llevan a la realidad que es casi, casi exactamente lo mismo con las cuales este autor, unos cuantos años atrás, se imagina la resurrección de Cristo. Cuando se preguntan los científicos que analizan la sábana, ¿cómo está impresa allí la imagen de Jesús? Tradicionalmente se pensaba que la imagen de Jesús se había impreso por los ungüentos, por los perfumes con que untaban el cadáver, o por las mismas emanaciones del cuerpo muerto. Pero estos hombres se dan cuenta de que allí hay un parecido entre la imagen de Jesús impresa en la sala de las quemaduras que la sábana sufrió en algunos lugares donde el incendio que estuvo en uno de los lugares donde se encontró. Y entonces, analizando su lugar, ven que allí hay como una quemadura, y como una quemadura que ha sido producida por una luz fuerte, por una radiación lo suficientemente intensa como para imprimir la imagen fotográfica en negativo, pero al mismo tiempo lo suficientemente breve como para no destruir la sala, como si fuera un chispazo de luz de un segundo, de un momento, de una fracción de un segundo. Y al mismo tiempo se dan cuenta que esa luz que ilumina la imagen impresa en la sábana no es una luz que viene desde afuera, porque al pasar a relieve la imagen impresa, si esa luz viniera desde afuera, la imagen aparecería deformada. Y la imagen no aparece deformada, sino que guarda todas sus proporciones. Es decir, la luz que imprime el cuerpo de Cristo resucitado en la sábana no es una luz de afuera, sino una luz de adentro. Es decir, como una luz que sale del cuerpo, como un fuego que se vuelve en ese momento, que es luz. Y al mismo tiempo se da cuenta que el cuerpo que está impreso allí en la sábana, de frente y de nuevo sur, el cuerpo descansa, sobre todo eso está apoyado en una parte de la sábana, lo envuelve así, está apoyado sobre la sábana, pero en el momento en que más bien se imprime ese cuerpo no tiene peso. Porque el peso del cuerpo es que en la imagen de la sábana, cuando todos saben, los músculos aparecen como aplastados, como deformados por el mismo peso del cuerpo, los hombres grandes, puede parecer que figura allí en esa imagen. Y los músculos no están allí deformados ni aplastados por el peso del cuerpo. Es decir, ese cuerpo en el momento de la impresión se encuentra integral. Podemos decir que tenemos allí una foto de la resurrección de Cristo.

resurrección de Cristo tiene que ser entonces, en primer lugar para nosotros, una esperanza de victoria, que nos infunda fortaleza y ánimo, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Luminoso, Cristo que vence las tinieblas. Y decíamos, como la primera consecuencia de la resurrección de Cristo, que la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra victoria. Aun cuando en la vida nos pueda mostrar momentos difíciles, ¿cuántas veces en nuestra vida cristiana puede aparecer el desaliento, la sensación de derrota o la sensación de fracaso? ¿Cuántas veces podemos luchar para tratar de salir adelante, para cambiar, para ser mejores, para que Cristo reine en nuestras almas? ¿Cuántas veces estamos llenos de buenos propósitos y después resulta que esos buenos propósitos no se cumplen? ¿Cuántas veces le rezamos a Dios? Alguna vez lo señalo, esto hablando de la importancia que tienen las palabras en la oración. ¿Cuántas veces le hemos rezado el acto de contrición y en el acto de contrición le decimos al Señor, preferiría haber muerto antes que haberos ofendido? El Señor nos podría mirar un poco como diciendo, ¿en serio? Y después le decimos de vuelta, y propongo firmemente nunca más pecar y evitar todas las ocasiones próximas de pecar. Después volvemos a repetirlo lo mismo al día siguiente, después de 15 días, el mes que viene, volvemos a repetirle al Señor las mismas palabras. Es decir, que Dios es grande y que es profundamente misericordioso. Si un amigo viniera a hacernos lo mismo, a la tercera o cuarta vez que lo hiciera, le diríamos, bueno, no te creo más, no me vengas con cuentos. Un amigo que nos hubiera traicionado, que nos hubiera hecho una porquería, que nos hubiera mentido, que nos hubiera engañado y que nos pide perdón, bueno, cuesta perdonarnos, ¿cierto? Sobre todo perdonarnos de él. Pero si él viniera una vez y otra a hacernos lo mismo y a pedirnos perdón, se nos hubiera acabado hace mucho rato el acuerdo del perdón. Y sin embargo, es cierto, Cristo nos perdona. O sea, ¿cuántas veces podemos tener la sensación de derrota o de fracaso? ¿Cuántas veces cuando la cruz aparece de una manera o de otra en nuestra vida? Sobre todo las cruces que no buscamos, porque las cruces que nosotros buscamos son más fáciles de llevar. A veces le decimos, bueno Señor, te voy a ofrecer este sacrificio, y ofrecemos algún sacrificio. Le podemos ofrecer un ayuno, una penitencia, una limosna, privarnos de algo que nos gusta, pero en el fondo sabemos, bueno, lo elegí yo, esta cruz la elegí yo. A veces en algún día de mucho fervor, a veces pasan esos días de retiro, incluso le pedimos al Señor, o nos ofrecemos para alguna cosa grande, el Señor, yo quisiera morir mártir por vos, yo quisiera entregar mi vida por vos, quisiera, qué sé yo, dar el testimonio de Cristo en una persecución, quisiera morir combatiendo con la cruz en la mano, quisiera morir gritando viva Cristo Rey contra un padrón de fusilamiento. Fenómeno, una disposición heroica de nuestro ánimo, pero después resulta que el Señor, en vez de eso, nos manda otra cruz distinta. Teníamos el martillo, resulta que nos mandó una enfermedad, nos mandó algún problema en la familia, nos mandó la muerte de una persona querida, nos mandó algún fracaso, y entonces nos sublevamos contra la cruz. Por eso digo que las cruces y los sufrimientos que nosotros elegimos, pero no lo sabemos, lo hemos elegido. Y a veces cuando nos viene la cruz, verdadera, nos parece que vamos a morir aplastados bajo el peso de la cruz. Señor, ¿por qué me das esta cruz? Dame otra, dame otra distinta, dame otra. Si me das una, yo la voy a poder llevar, y a cada uno le parece que las cruces son más fáciles de llevar. Pero en nuestra vida puede haber esta sensación de fracaso, de derrota, de abandono, de incomprensión. Incluso cuando trabajamos por Cristo, a veces el fracaso apostólico, la incomprensión de los demás, la burla de los que no entienden, el chocar contra una gente que a lo mejor está endurecida para las cosas de Dios. A veces cuando trabajamos por la verdad y por el reino de Cristo, por el reino de la justicia, en los ambientes más distintos, por el ambiente de trabajo, por el ambiente social, tenemos diversos ambientes donde nos movemos. A veces cuando el amor cristiano de la patria quisiera para nuestra patria una patria donde Cristo reine y que fuera algo mejor. Y cuántas veces nos hemos hecho ilusiones, cuántas veces hemos dicho esta situación es definitiva, ahora las cosas se van a arreglar, ahora las cosas van a mejorar, y después nos damos cuenta de que no, de que seguimos igual, de que los hombres mienten, de que los hombres traicionan. Cuántas veces aparece aquello que Pío XII llamaba el cansancio de los buenos, el cansancio de los buenos. Aquel que quiere ser fiel a Cristo y quiere comportarse como cristiano en su familia, en su trabajo, en su profesión, muchas veces me ha llegado, me acuerdo una vez, un enfermero, un cristiano, le veía convertida y con todas sus fuerzas, y bueno, y quería portarse como cristiano, y quería que las cosas caminaran derecho, y entonces en el ambiente donde ella tenía que actuar, que era el ambiente de un hospital, donde ahí se encontraba con tantas porquerías, con tantos crímenes, con tantas suciedades, con tantas injusticias, el robo, la deshonestidad, el abuso, el comercio con el dolor de los demás, el enfermo, el aborto, el engaño, la mentira. Y era un momento en que se había cansado, decía, Padre, yo quería sacarlo de él. Yo quería la justicia, yo quería que las cosas fueran rectas, que las cosas fueran derechas, pero lo único que me ha servido ha sido para incomprensión, para persecuciones, para burlas, para mi problema. Pues en su trabajo vivía verdaderamente una persecución, una incomprensión, una postergación en todas las cosas y a veces incluso el riesgo de perder su trabajo. Sin embargo, si estamos dispuestos a seguir a Cristo, eso está en contrario. El Señor nos dice, el que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Pero a veces la cruz se hace pesada y viene la tentación de abandonar. El joven está lleno de ideales, el joven empieza la vida, entra en el mundo, y el joven tiene la tentación, los jóvenes, dice, decía el viejo Aristóteles, los jóvenes tienen mucha esperanza, la esperanza es propia de los jóvenes, porque tienen poco pasado y tienen mucho futuro. Se les abre un mundo nuevo por delante, se piensa que la historia empieza con ellos. Es característico de la psicología del joven. Ahora empieza la cosa en serio. En la torre del mundo hay un montón de viejos que hacían desastres, pero ahora llegamos nosotros y las cosas van a cambiar, porque ahora la cosa viene en serio. La historia empieza con nosotros. No es una crítica a los jóvenes, es algo necesario en la psicología de los jóvenes, como al revés. Yo cuando hablo de esto, y lo habrán escuchado posiblemente, hago la comparación con el otro lado. En los viejos la cosa es al revés. El viejo tiene la tentación de pensar que el mundo se acaba porque a lo mejor es que se está acabando de ser. Aquellos políticos que dicen, es la última esperanza que tiene la patria, la última oportunidad que tiene. Claro, la última oportunidad que tiene el viejo es estarse en el sillón de la O sea, piensa que el mundo se termina y aparte se termina porque es él que se está terminando. En cambio, el joven entra en la historia y piensa que el mundo empieza con él, que él descubre el mundo. Pero al mismo tiempo, esa ilusión de los jóvenes va unida con mucho espíritu de verdad, de limpieza, de generosidad, de ser capaz de jugarse por algo, de reaccionar contra aquello que es sucio, torcido, falso, oscuro. Y luego, claro, vienen los golpes en la vida, vienen los fracasos, vienen las desilusiones, aquella persona en la cual uno había puesto su confianza, que uno lo miraba, a lo mejor como un jefe, como un ejemplo, como alguien al cual se podía esperar, y que un tiempo le descubrió las debilidades humanas, o la traición, los compañeros que van quedando en el camino, y ahí aparece esa tentación de decir, bueno, mira, todo aquello era muy lindo, todo aquello eran ilusiones juveniles, pero en el fondo, si vos no haces como todos los demás, si no te aprovechás, si no te acomodás, si no entras en el engranaje, todo eso es inútil. Lo que hay que hacer es entrar en el engranaje, es el cansancio de los huesos. La el temor del fracaso, la sensación de la inutilidad, la sensación de que la lucha no tiene sentido. Eso es precisamente lo que nos muestra la resurrección de Cristo. Incluso cuando las tinieblas parecen triunfar, incluso cuando parece que no hay nada que hacer, sin embargo, tiene que estar presente en nosotros la esperanza que nos lleve a seguir adelante, a luchar en nuestra vida, a levantarnos una y otra vez, todas las veces que sea necesario, a no desalentarnos y a no desanimarnos en nuestro esfuerzo por cambiar a nosotros y en nuestro esfuerzo por cambiar el ambiente en que vivimos. No desalentarnos y no desanimarnos en eso, tener presente aquello que decía con tanta fuerza el padre Castellani: Dios no nos exige que venzamos, sí, pero nos pide que no seamos vencidos, nos pide que no seamos vencidos. Dios nos exige que venzamos, pero nos pide que no seamos vencidos, que no nos acobardemos, que no traicionemos, que no nos cansemos. Eso es lo que nos muestra la resurrección de Cristo, o sea, no dejarse llevar por el peso del cansancio y por la aparente derrota. Y si uno con toda su vida fuera capaz de mantener así con la gracia de Dios el ideal adelante, a lo mejor no puede cambiar el mundo, que es lo que uno esperaba cuando tenía 15 o 17 años, pero si puedo hacer que el mundo alrededor mío sea un poco mejor, que haya un poco menos de oscuridad, un poco menos de tinieblas, un poco más de luz de Cristo, un poco más de verdad, un poco más de bien, un poco más de justicia, un poco más de amor, y si soy capaz de jugar toda mi vida para eso, vale la pena. He hecho verdad, he dado testimonio de la verdad, he hecho presente la resurrección y la redención de Cristo en mi ambiente, alrededor mío, en mi familia, en mis compañeros de estudio, en mis compañeros de trabajo. He hecho por Cristo un poco, humildemente, aquello que podía. Eso basta para justificar una vida, basta para dar sentido a nuestra vida, basta para dar sentido a nuestra vida. Cuando vemos que las cosas son negras, son oscuras, son difíciles, hay dos actitudes frente a eso. Uno puede decir, no hay nada que hacer, hay que acomodarse, hay que meterse en el ambiente. O al revés, uno puede decir, cuánto que hay por hacer. Y mientras peor andan las cosas, cuánto que hay por hacer. Hay mucho por hacer. Vivimos en una época difícil, gracias a Dios que nos ha permitido vivir en esta época difícil. Y no ganaremos nada con ignorar otros momentos. Si Dios me quiso que yo naciera en este tiempo y en este lugar, en este momento de la historia, en este lugar del mundo que se llama República Argentina, en esta familia, en este pueblo, si Dios quiso eso, no es la equivocación. Dios me quiere aquí, en este puesto de combate que puede ser a lo mejor más difícil, o más arriesgado, o más árido, o más duro que en otros momentos de la historia, pero aquí es donde Dios me quiere. Y entonces Dios no me exige que venza, sino que no sea vencido, que no me rinda, que siga combatiendo hasta el final. Dios me pone frente a esta situación y mientras más fuerte es aparentemente el triunfo del poder de las tinieblas, del pecado, de la mentira, de la injusticia, de la cobardía, del engaño, lo que tengo que decir no es, no hay nada que hacer, sino al contrario, cuánto que hay por hacer. Y en última instancia nosotros combatimos un combate que no es solamente humano. A veces, aparentemente, los fracasos humanos, mirados en el plan de Dios, son victorias. Son victorias. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida de los santos? El señor Luchado de Foucault, que el mista francés, corrompido, aventurero, alejado de Dios, sometido en una vida de pecado, que en un momento encuentra la gracia y la luz de Dios en sus almas. Y entonces cambia, Dios quiere dar ese testimonio de presencia de Cristo con su vida en el trabajo y en la oración. Y se ubica en el norte de África, donde había estado como aventurero, como espía, donde había estado como oficial corrompido de la legión. Y toda su vida la entrega para esos pueblos que están perdidos en la oscuridad, lejos del conocimiento de Cristo. Y su vida es un fracaso. Él quiere fundar una congregación y fracasa. Y la gente, la poca gente que se le anima, lo traiciona. Y en toda su vida logró bautizar a una negra vieja y ciega. Fue su único éxito apostólico. Y al final esos mismos árabes, a los cuales se le había amado tanto, lo asesina. O sea, su vida fue aparentemente un fracaso, como la de Cristo. Cristo también fue aparentemente un fracaso. Y sin embargo, en el momento máximo del fracaso, de la derrota, de la oscuridad de Cristo, fue el momento de su victoria. O sea, Cristo triunfó desde la cruz. Cuando se ha llevado en la cruz, a traer todo el mundo hacia el mundo. Ese es el sentido primero que tiene para nosotros la resurrección de Cristo. Es garantía de nuestra propia victoria. Una victoria que nosotros no podemos obtener con nuestras propias fuerzas humanas, pero sí con la gracia de Cristo, sí con la fuerza de Cristo resucitado. Sigamos pensando un poco así en algunas imágenes de esa resurrección de Cristo. Cristo resucita. Y luego se muere. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos da un resumen de esta manifestación de Cristo. Es el testimonio que él da de la resurrección de Cristo. Porque os transmitió en primer lugar lo que habíamos recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los dos. Después se aparecieron más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. En el último término se me apareció también a mí. El Cristo que empieza a manifestarse. Esos 40 días que van entre la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo a los cielos, y que son para los apóstoles momentos plenos de expectativa, de esperanza, de sorpresa, de alegría. Ellos no terminan de salir de la cuesta, salir de esa sensación de fracaso y de derrota. No terminan todavía de entender cómo es la cosa, solo la van a entender plenamente cuando el Espíritu Santo los ilumine en Pentecostés y los cambie para dar testimonio de Cristo y les dé luz interior para entender y les dé fuerza para combatir. No terminan de entender cómo es la cosa. Una de las pruebas que encontramos en los evangelios acerca de la sinceridad de todas estas escenas es precisamente esa incredulidad de los apóstoles. Eso no acabar de convencerse de que la cosa no es así como ellos pensaban. Pensemos en las primeras escenas de la resurrección. En esa madrugada del domingo cuando llegan las santas mujeres, aquellas que no han abandonado, la vergüenza para nosotros los hombres, digamos que las mujeres estuvieron más cerca de Cristo en la cruz y que fueron las primeras que se acercaron a su resurrección. Esas santas mujeres que llegan al sepulcro para terminar de preparar el cadáver de Cristo, para terminar de ungirlo, de envolverlo, de ponerlo, digamos, en un estado ausente, que se acercan preguntando de quién nos abrirá, quién va a correr la losa del sepulcro, esa piedra pesada que se ha hecho rodar para tapar la entrada del sepulcro. Está entre ellas María la Magdalena, aquella mujer a la cual Cristo cambió en su vida, aquella prostituta, mujer de mala vida, aquella de la cual Cristo expulsó 7 demonios, aquella pecadora que se ha acercado a Cristo, que ha llorado sobre sus pies, que lo ha ungido con perfume, o sea, que cambió el amor de la carne y el amor torcido de la carne y del pecado por el amor de Cristo. Y se acercan a estas mujeres y encuentran que el sepulcro está vacío, que la rosa está corrida, que los soldados no están, e incluso aquellos ángeles que le dicen que no busquen entre los muertos a aquel que está vivo. Son los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Algunos decían esto medio de broma, dice, ¿por qué Cristo se apareció primero a las mujeres? Dice, porque en aquella época no había diarios, las mujeres podían hacer correr la noticia más rápido. Pero al mismo tiempo no le resultó demasiado, porque no les creyé. O sea, le van a contar a los apóstoles y los apóstoles no se terminan de convencer de que la cosa es así, no les creen, cosas de mujeres, deben haber visto visiones, deben haber visto un fantasma. No se sabe qué tiene en la cabeza, tanto sufrimiento las de la vida. Pero, sin embargo, viene con la duda y corren, dice San Juan, que es uno de los dos que lo hacen, corren hacia el sepulcro. Pedro y Juan que van corriendo hacia el sepulcro, es otra de las escenas que podemos imaginar. Y Juan que corre adelante, y Pedro, ya mayor, viene detrás, pero cuando llegan a la puerta del sepulcro, Juan se queda sin entrar y deja que entre primero Pedro. A pesar de que Pedro ha negado a Cristo, lo ha traicionado a Cristo, le ha prometido, Cristo lo ha hecho jefe y lo ha hecho cabeza. Y Juan reconoce esa autoridad de Pedro. El testimonio de la resurrección de Cristo que nos llega a través de la Iglesia es el testimonio de todos aquellos apóstoles que vieron a Cristo resucitado. Pero en primer lugar es el testimonio de Pedro. Es el testimonio de aquel que es el vicario, que es el representante de Cristo en la tierra. Es el importante de la función, de esa misión de Cristo como cabeza de la Iglesia. Esa es la garantía de la verdad de nuestra fe, de nuestra Dios fundó un montón de sectas, cientos o miles de sectas. La Iglesia de Cristo no es la suma de todas las sectas que se llaman cristianas y de todos los conjuntos de pastores más o menos cristianos que andan dando vueltas por ahí. O sea, el Cristo, el supremo pastor, como el buen pastor, como jefe y como cabeza de su Iglesia. Y el testimonio de la resurrección de Cristo no nos viene solo por todo el conjunto de los apóstoles, sino primero que todo por aquel al cual Cristo había nombrado aquí en la tierra como su cabeza y como su representante. Y este testimonio de la resurrección de Cristo se transmite en la Iglesia Católica en esa continuidad, en esa sucesión de la sede apostólica. ¿Eh? Como en esas carreras de costa donde se va pasando el signo, el mandarín, de una mano a otra hasta que llegue a la meta. Como en esos Juegos Olímpicos donde la antorcha encendida se pasa de un corredor a otro hasta que llega desde el monte de Grecia, del lugar donde la Olimpiada va a comenzar. Así, a lo largo de 2000 años, ese testimonio de la resurrección de Cristo, esa luz de Cristo como una antorcha que se pasa de mano en mano, desde San Pedro hasta Juan Pablo II. Es a esa cabeza de su Iglesia la que corresponde de una manera particular, por gracia de Cristo, el testimonio de Cristo resucitado. Y eso, más allá de todas las miserias humanas. La figura de Pedro como primer papa incluso nos muestra lo que en la Iglesia hay de humano y lo que en la Iglesia hay de divino. Lo que en la Iglesia hay de humano es que Pedro en un momento fue cobarde, en que Pedro sea chico, en que Pedro no se atrevió a dar el testimonio de Cristo. Lo que hay de divino en la Iglesia es que Cristo lo puso como jefe y como cabeza de su Iglesia, y que Cristo en eso lo auxilia y lo apoya empezando todas las debilidades humanas. Esa es la imagen de lo humano y de lo divino en la Iglesia. Toda la historia de la Iglesia nos muestra que ha habido papas que han sido grandes santos, papas que han sido mártires, papas que han sido genios de imprevidencia, y otros que no lo han sido tanto. Más simples, que se han equivocado, que han sido como hombres, incluso malos y pecadores, y sin embargo han transmitido la antorcha de Cristo. En la Iglesia existen muchas miserias humanas, pero la Iglesia está tan presente en el auxilio de Cristo y del Espíritu Santo que no permite, a pesar de que esa mano que lleva la antorcha por el sartén, no permite que esa antorcha se caiga, sino que la antorcha sigue pasando de uno a otro a través de los hilos. Esa es la imagen que... son el signo de que las cosas humanas, de la historia que pasa, de las debilidades, de las miserias humanas, Pedro camina sobre las aguas, pero no por su fuerza como hombre, sino por la gracia de Cristo. Cuando en Pedro aparece el hombre, ¿qué es lo que aparece? Aparece el temor, y entonces Pedro comienza a hundirse. Pero cuando Pedro comienza a hundirse, ¿qué hace Cristo? Cristo le tiende la mano y Cristo lo saca del agua y lo sube a la barca. Es una imagen de lo humano y de lo divino en la Iglesia. Del humano y de lo divino en el Papa, en sus obispos, en sus sacerdotes y en todos nosotros cristianos. La parte humana puede en un momento temer y parece que se va a hundir entre las aguas, que las aguas se lo van a tragar, pero Cristo tiende la mano a aquel que es sucesor. Por eso lo decía, porque Cristo quiere que ese testimonio de su resurrección a través de los siglos nos llegue, y el primero que da testimonio de esa resurrección de Cristo es Pedro en la figura de sus sucesores. La mano que lleva la antorcha, que transmite la antorcha, podrá ser débil o podrá ser incluso pecadora, pero Cristo no permite que esa antorcha de la verdad se caiga al suelo. El Papa es infalible en las cosas de fe y de moral cuando enseña cómo está una verdad de fe y de moral, y eso no depende de que el Papa sea más o menos inteligente, más o menos santo, porque un hombre, por más inteligente y santo que pueda ser, no es infalible. El ser infalible no es una cualidad humana, es algo que viene de la asistencia divina, de la asistencia del Espíritu Santo. Lo humano y lo divino en la Iglesia aparecen también aquí. Pedro ha pecado, ha negado a Cristo, ha sido cobarde, y sin embargo, él mantenía a pesar de todo su fe, y sin embargo, Cristo no le quita aquel poder, aquella función que le había dado, aquella misión que le había dado, y es el que llega primero. Y Juan, aquel que se había mantenido limpio, puro, aquel que no había traicionado a Cristo, el único hombre que había estado al pie de la cruz, deja que Pedro pase. Y Pedro entra en el sepulcro y lo encuentra vacío. Y detrás de él viene Juan y entra. Y entonces el testigo presencial nos dice que vio por allí las vendas y el sudario que cubría la cabeza y que vio y creyó. También sobre esta imagen de la fe de Juan que se despierta a la vista del sepulcro, de la sábana y de las vendas vacías, también sobre esto nos da la imagen la sábana santa. Yo he hecho varias veces la referencia a la Sábana Santa. Ciertamente nuestra fe no se apoya sobre lo que la Sábana dice, se apoya sobre el testimonio de los apóstoles, de los evangelios y el testimonio de la Iglesia. Pero esa imagen que milagrosamente Cristo ha querido que se conservara en su Iglesia viene a confirmar nuestra fe. Veíamos hoy que Cristo, en el momento de la resurrección, está su cuerpo como un grávido y es una luz que sale desde adentro hacia afuera. Y entonces, ¿qué es lo que encuentra Juan cuando entra al sepulcro? La sábana y el sudario que cubría la cabeza, dice el Evangelio. A la luz de lo que nos muestra la sábana, esto aparece con más claridad, y hay quien ha mejorado la traducción del griego. No era el sudario que cubría la cabeza, sino aquel trapo que se usa en un muerto para mantener la mandíbula cerrada, para que no se abra la boca del cadáver. Y mantenía así, y se lo puede apreciar en la imagen de las sábanas, mantenía así cerrada la mandíbula de Cristo. ¿Y qué es lo que encuentra Juan cuando entra al sepulcro? La sábana allí como desinflada, y el trapo que envuelve la cabeza de Cristo en su posición, pero Cristo no está. Es como si se hubiera quedado.